soy el App y le doy la bienvenida a un podcast más en System Insight. En el día de hoy les voy a comentar un poco acerca del hardware, o sea, los dispositivos que tengo para llevar a cabo tanto mis podcasts como mis videos, ya que algunos usuarios me han preguntado qué uso con respecto a esto. Yo publiqué un artículo en System Insight donde les comentaba más o menos qué deberíamos tener a la hora de realizar un podcast, me refiero a micrófonos, dispositivos, etcétera, que de alguna forma se complementa con lo que voy a decir hoy. Y yo tengo algunos de los dispositivos que menciono en ese artículo. Así que, sin más, arrancamos ya. Bueno, creo que lo primero es mencionar que este podcast lo estoy haciendo ahora mismo desde mi ordenador principal con GNU Linux. Yo tengo tres ordenadores, la PC de sobremesa, donde estoy haciendo este podcast ahora mismo. Tengo una PC Lenovo, o mejor dicho, una laptop Lenovo, y tengo una MacBook Pro de mitad del 2009. Mi ordenador principal es el PC de sobremesa y es uno que adquirí no hace mucho. En realidad es un PC de gamer, o sea, un PC para jugar, aunque yo no lo compré para jugar, evidentemente. Lo compré para poder editar videos, hacer todo de forma más, digamos, fácil y más rápido. Esta PC en especial viene de la mano de iBuy Power, una compañía que hay acá en Estados Unidos, que se dedica a ensamblar PC de juego, y es el típico case que tiene una tapa de cristal templado. En su interior se puede apreciar una motherboard ASRock Fatality AB350, que esta motherboard tiene 6 puertos USB 3.1, en este caso son 5 USB de tipo A, o sea, normal de toda la vida, y un USB tipo C. Además tiene 2 puertos USB 2.0 y el procesador es un AMD Ryzen 7 1800X. Decidirme por AMD porque está teniendo muy buen soporte con Linux, están lanzando muy buenos procesadores y bueno, este Ryzen es súper potente, tiene 8 núcleos, 16 hilos, a 3.6 GHz y va bastante bien. Lo acompañan 16 GB de RAM, DDR4 a 2400, una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB, es la tarjeta de video. Todo esto lo impulsa una fuente de 500 watts, que sí, debería ser un poco más grande, pero bueno, esa me va bien, que es una Corsair CX500 versión 2, 80 Plus Bronze. Y almacenamiento tengo un disco de 256 GB SSD, un Samsung 860 Pro para el sistema y 2 teras de un disco mecánico para todo lo que son los datos. Todo esto lo tengo acompañado con un monitor LG 25UM58-P de 25 pulgadas que es ultra wide. Esto significa que tiene un ratio, un aspecto de pantalla de 21.9, o sea, es más ancho de lo normal. Y bueno, se presta para trabajos donde tienes varias ventanas abiertas y funciona bastante bien. En el caso de Windows, tiene la tecnología de Screen Split, o sea, puedes dividir la pantalla, pero en Linux no le puedo sacar esa, digamos, esa funcionalidad. Este monitor lo tengo agarrado sobre un brazo para el monitor de la marca North by Yo, que este brazo en específico pues acepta monitores de 17 a 27 pulgadas, con un peso de 4.4 a 14.3 libras. El teclado pues es un Redragon K561. Tiene en esta variante 18 opciones de colores. Es un teclado retroiluminado, mecánico. Funciona bastante bien, tiene un precio excelente. Y bueno, estoy muy contento con este teclado. Y bueno, esta es la parte de los ordenadores como tal. Ya la parte que nos interesa, que es la parte de lo que tengo para multimedia. Lo primero es que este micrófono del que me están escuchando es el Samsung C01U Pro. Esta variante es igual que el C01U, pero en este caso el Pro tiene el conector de jack para monitorearte, como estás hablando. Este Samsung viene acompañado también de su spider, o sea, de su araña, para los golpes y demás, que también es metálica. Y estos dos componentes son sostenidos por un Blue Compass. Blue, la marca esta que fabrica los famosos Yeti, tiene un brazo que es el Blue Compass. Ojo, no es barato, son casi $100 lo que vale, pero tiene un estilo muy bueno, funciona muy bien y soporta perfectamente el peso que tiene mi micrófono con su araña, que ambos dos son completamente metálicos. Además, este micrófono es condensador y cuando quiero registrar menos ruido, pues uso mi segundo micrófono, que es un ATR 2100 USB. Un micrófono que está, bueno, es bastante famoso entre podcasters y demás, y lo uso cuando necesito un poco de menos ruido ambiente. Esto es básicamente lo que tengo para grabar. Tengo para escuchar, o sea, para a la hora de editar, para la hora de escuchar mis podcasts, lo que sea. Tengo un sistema de audio Logitech Z333, o sea, 333, que básicamente lo que tiene son dos satélites, dos bocinas superiores con un subwoofer, y esto lo controlo con un pequeño control circular que va sobre la mesa, que me permite, bueno, subir y bajar el volumen y conectar los auriculares. En este caso, para la edición y demás, para escucharme, tengo unos auriculares, unos cascos de la marca AKG. En este caso, los K240 Studio, que son semiabiertos. Y estos auriculares son particularmente especiales porque no son como otros cualquiera. O sea, estos son auriculares de monitoreo. Son auriculares que se usan para escuchar el audio tal y como se graba y no como sucede con los cascos normales, que de alguna forma te realzan más los bajos, los agudos, etc. Esto es un auricular que es para edición prácticamente. Lo bueno es que son semiabiertos, con lo cual no me aíslo completamente de la realidad, pero también digamos que me puedo concentrar bastante en lo que estoy haciendo. Todo esto que estoy mencionando lo pueden encontrar en la tienda de System Insider en Amazon, que está en www.amazon.com/shop/System Insider. Ahí están por categoría todos y cada uno de los productos que estaba mencionando, excepto la PC. Todo lo demás se encuentra ahí. Y eso es básicamente lo que yo uso. Yo no tengo más micrófonos, no tengo más hardware que ese. Esto es todo lo que tengo para grabar y demás. Repito, desde Linux. En este caso, aplicaciones, pues uso Ozen Audio para la grabación y Audacity para la edición, porque en el caso de la multipista es mucho, mucho más simple. Así que, básicamente, eso es todo. Tengo otras cosas relacionadas con mi pequeño estudio, digamos, pero no vienen al caso con el tema de podcast, así que lo dejo aquí por ahora. ¿Te hace falta una computadora potente para hacer un podcast? No. Realmente no. Si lo que tú quieres es grabar audio y editarlo y poco más, no te hace falta un ordenador tan potente. Con un i3 o incluso un poco más para abajo, puedes perfectamente hacer un podcast. Quizás hasta con un Intel Atom puedes hacer un podcast. Así que tampoco se guían por la potencia de mi ordenador, porque básicamente lo compré así de esta forma para que me dure unos cuantos años. Entonces, eso es todo. Ya sabes más o menos qué es lo que tengo yo para grabar mis podcasts, para mis videos en YouTube. Es una lástima que esto sea audio, que no puedan verlo, pero quizás un video mostrándolo en un futuro, cómo se ve todo mi mini estudio. ¿Saben dónde contactarme? En el podcast, la página principal, podcast.systeminsight.net, además de el sitio web www.systeminsight.net y en todas las redes sociales habidas y por haber. En Telegram está el grupo y canal de System Insight. En Facebook está también la página System Insight, en Google Plus, en fin, en todos estos lugares. Así que ya saben. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao. Hola, mi amigo, mi amiga, ¿qué es lo que hay? Te doy la bienvenida otra vez a System Insight. Aquí hablamos de tecnología, la que tenemos hoy o no hemos visto todavía. Da lo mismo que uses Windows, uses Mac, si usas Linux, iOS, Android o si no usas nada. Acá tratamos de explicarte fácilmente que la tecnología es muy buena para la gente. Mediante blogs o videos en YouTube, lo que yo hago y creo es para gente como tú. ¿Prefieres escuchar lo que yo digo? Felicidades, hay otro podcast en camino. Yeah. System Inside. Podcast System Inside. Azúcar.